telefónico. Óscar Hernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Mitos y Dioses es un espectáculo que habéis preparado desde Engranajes Culturales para ofertar, en este caso, en espacios de patrimonio histórico monumental, como es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Vamos a empezar por el principio. Óscar, ¿conocéis vosotros Ocuri? Pues sí, lo conocemos perfectamente, porque ya es la segunda vez que volvemos a ese espacio, al yacimiento arqueológico de Ocuri, para poner en marcha una actividad. Se trata de una visita guiada y teatralizada y musical, porque a lo largo del recorrido aparecerá pues una actriz y aparecerá un músico para interpretar diferentes piezas musicales y textos, vinculando, uniendo el espacio arqueológico con la mitología y con los dioses. O sea que en realidad vamos a poder disfrutar de un auténtico espectáculo, ¿no?, en el que se va a poner en valor también parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio histórico, pero al mismo tiempo vamos a poder disfrutar, ¿no?, esa parte un poco más lúdica. Efectivamente. Bueno, Engranajes Culturales, sois una empresa que, bueno, pues os dedicáis principalmente a realizar este tipo de iniciativas, de actividades. Cuéntanos un poco a qué se dedica Engranajes Culturales. Pues sí, efectivamente somos una empresa de gestión cultural. Y ya llevamos mucho tiempo trabajando en la puesta en valor de espacios patrimoniales como el conjunto arqueológico de Itálica o en el yacimiento de Ocuri mañana exactamente. Y lo que hacemos es interpretarlo, pero de una forma diferente, a través del teatro o a través de la música, para que los contenidos pues los asimilen de una forma mucho más entretenida los participantes en este tipo de actividad. O sea que realmente es como cualquier guía, ¿no?, que pueda estar ofreciendo información de carácter histórica, de carácter, bueno, pues cultural, ¿no?, en torno arquitectónico, ¿no?, en torno a los espacios que se están visitando, pero vosotros lo hacéis de esa manera más lúdica, ¿no? Efectivamente, lo que sí que siempre intentamos es que el contenido pues sea asimilado por el público de una forma diferente, que descubran pues a esos personajes o a esas historias que se representan en mosaicos o en diferentes espacios de un yacimiento arqueológico a través de la riqueza literaria y de la narración oral. Por ejemplo, pues se representan mitos de dioses, historias que se ven representadas en ese tipo de mosaicos. O sea, que tenéis primero que estudiar además también los espacios que vais a guiar, ¿no?, antes de poder trabajar con ellos. Claro, efectivamente, es una actividad que siempre tenemos que ver, pues, qué espacios hay, qué espacios del yacimiento nos interesa poner en valor, y a partir de ahí, pues, buscamos piezas musicales o buscamos mitos para ser representados durante el transcurso de la actividad. En el caso de Ocuri, ya me decías que será la segunda ocasión en la que vais a venir, así que lo conocíais de primera mano, ¿no? Ya habéis estado por aquí con otra experiencia similar. Sí. Trabajo adelantado para organizar Mitos y Dioses, ¿no? Efectivamente. De hecho, el año pasado hicimos una visita que era a través de las musas, las nueve musas iban apareciendo, y esas musas eran representadas por una actriz y una soprano que a la vez tocaba la viola de gamba. Entonces se recreaban momentos mágicos. Este año es un actor, y músico que va a tocar diferentes piezas musicales y la actriz va a ir representando diferentes mitos. Incluso a veces pues los dos coinciden, y además pues este año tenemos una sorpresa, que vamos a recrear una pequeña bacanal en una de las fiestas de los ritos en torno a uno de los dioses más divertidos de la literatura clásica, que es el dios Baco. Bueno, pues eso es lo que habéis preparado, ¿no?, para mañana en Ocuri, mañana 24 de junio, noche de San Juan, a partir de las 8:30. Contarnos cómo lo habéis estructurado. Por ejemplo, bueno, pues comienza la visita, determinada hora, los asistentes tienen que acudir pues ataviados de una determinada manera también, ¿no?, por aquello del espacio que van a visitar. En fin, cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar. Sí, pues el participante debe ir principalmente con calzado cómodo, porque el espacio es muy regular, hay que ir subiendo, y desde el punto de recepción de los visitantes, la puerta del yacimiento, pues se recibe al grupo por una persona que va a guiar la visita, hace una pequeña introducción y a partir de ahí ya nos tenemos que dejar llevar. Vamos acompañando, van guiados por esa persona, Y en en los diferentes espacios del yacimiento, pues de pronto pues surgirán escenas teatrales, escenas musicales, de danza, de coreografía grupal entre los dos personajes, y para poder disfrutar del yacimiento arqueológico, de la música y del teatro. Uh-huh. ¿Cuántos sois los que vais a participar en Mitos y Dioses? Son tres personas. Uh-huh. El guía, ¿no? La actriz y sí. El músico, me decía. El guía, el músico, que también es actor, uh-huh. y una actriz. Uh-huh. Y luego, bueno, pues vais a representar a personajes mitológicos, ¿no? Y vais a representar además también a personajes importantes relacionados con Ocuri, como puede ser Juan Begazo, ¿no? Al que se considera descubridor de la ciudad romana de Ocuri. Efectivamente, también queremos poner en valor pues ese tipo de personas que ha favorecido, ha fomentado que, bueno, que ese yacimiento se llegara a descubrir. Y efectivamente, pues Juan Begazo será un personaje que posiblemente pueda que si no aparece él directamente, se va a aparecer a otro personaje que sí va a hablar mucho sobre él, sobre la importancia de Juan Begazo y el descubrimiento de ese yacimiento. Uh-huh, claro, se hace, bueno, pues este tipo de iniciativas y actividades, investigar, ¿no? Conocer, pues precisamente al detalle, todos los aspectos de lo que es esas estructuras actuales que podemos encontrar en el yacimiento arqueológico, pues desde su descubridor, con Juan Begazo, hasta, bueno, pues todos los aspectos relacionados con la arquitectura, con la cultura del momento, en fin, todo esto os hace falta para poder representar y poner en escena ese espectáculo que vamos a poder ver nosotros este sábado. Efectivamente. Las entradas para asistir a la actividad, al precio de 6 euros, la pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, también en el Centro de Recepción de Ocuri, y como siempre decimos, en Ocuri tenemos una limitación de aforo que es obvia, ¿no? Por cuestiones de conservación del patrimonio, así que el aforo queda reducido a 50 personas, de manera que aquellas personas que nos estén escuchando y tengan interés, que se den prisa, ¿no? Por poder pues sí. Conseguir el pase. Sí, pues yo les recomiendo que se den prisa, que consigan el pase, porque el espacio es maravilloso, es el yacimiento de Ocuri, la interpretación de los mitos y los dioses y a través de esta vista guiada, y con el encanto que tiene el atardecer, pues crea un momento realmente mágico. ¿Cuánto puede Así durar que, el espectáculo que habéis planificado vosotros? Son unos 90 minutos aproximadamente. Uh-huh. 90 minutos, bueno, pues de música, de acompañamiento, de información sobre Ocuri, y de momento imagino que también para pues la reflexión, ¿no? Y para inmiscuirse ahí en todo ese ambiente para, bueno, pues que fluya, ¿no? Todas las sensaciones que te puede proporcionar el estar en este espacio. Claro que sí, además las vistas, el paisaje natural también ayuda al deleite de los sentidos a través de esta puesta en escena. Uh-huh. Vosotros tenéis experiencia en realizar este tipo de actividades que me has comentado, que bueno, pues a través de Engranajes Culturales pues lleváis a cabo iniciativas muy similares en otros espacios, y bueno, imagino que con la participación del público también, ¿no? No sé si ellos colaboran a la hora de ofrecer este tipo de actividades. Pues depende de la puesta en escena. A veces sí es cierto que se le pide al público que participe de una forma u otra, pues se hace partícipe. De hecho, en el espectáculo de mañana, en la parte de la recreación el ritual del dios Baco, pues posiblemente los actores, el actor y la actriz le hagan partícipe a algún que otro visitante. Bueno, pues todo esto es lo que se ha planificado por parte de Mitos y Dioses a través de Engranajes Culturales. Óscar, yo no sé si alguna otra cuestión más del espectáculo que vais a ofrecer mañana a nivel informativo para que los oyentes de Radio Brique puedan conocer lo que se va a ofrecer, y si no, pues invitar, ¿no?, a los mismos a que participen en la actividad. Pues sí, lo que sí le diría es que no pueden faltar, porque el sitio es un lugar ideal para descubrir toda la historia, nuestra historia pasada, nuestros mitos, dioses, allí en Ocuri. El paisaje natural, como comentaba antes, es maravilloso, en la puesta de sol, porque el sol va a estar cayendo, y después, sumado a la interpretación, pues va a ser un deleite para los sentidos. Así que yo recomiendo que no se lo pierdan. Uh-huh. Pues con esa recomendación por parte de Óscar Hernández, integrante de Engranajes Culturales, vamos a quedarnos agradeciéndole el que nos haya atendido en la mañana de hoy aquí en Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un saludo. Buenos días. Buenos días.